wspaniale, znowu ja łsa. Para ir al baño, tengo que avisar. Lo digo bien fuerte, yo aviso así. Quiero ser caquita, quiero ser pipí.